Bueno, buenas noches. Sí, en efecto, con Miguel compartimos muchas cosas. Pero bueno, básicamente compartimos algunas ideas, ¿no? Trazos gruesos de algunas ideas centrales, algunas ideas fundamentales, me parece. Y eso nos llevó en los últimos tiempos, en los últimos años, a compartir algunas experiencias y también algunos proyectos, ¿sí? Proyectos pasados y proyectos futuros, digamos, ¿no? Proyectos que ya se concretaron y proyectos que seguramente se van a concretar en los próximos años. Yo no me voy a detener en aspectos estrictamente vinculados a lo cinematográfico o a lo estilístico. No son temas que yo conozca o que yo maneje. Pero sí puedo decir que los guiones de Miguel me parecen impecables desde lo estrictamente formal. La poética de Miguel es austera y es rotunda. En realidad es poética. Básicamente eso, creo que es poética. Lo mejor que se puede decir, ¿no?, de un guión cinematográfico es eso, me parece. Había un escritor venezolano y un poeta venezolano llamado Ludovico Silva que decía que había un discurso, digamos, un pensamiento discursivo, ¿sí?, y un pensamiento poético, ¿sí? Esto criticando esa distinción que suele hacerse entre prosa y poesía. Él decía que en realidad había eso, había un discurso, un pensamiento discursivo y un pensamiento poético, ¿no? Yo creo que leyendo la trilogía, uno lo que percibe es que en Miguel predomina un pensamiento que ya es poético. Yo me parece que Miguel no tiene inconvenientes en descender, ¿no?, del lenguaje a la vida cotidiana. Lo que sí puedo proponer, digamos, es una aproximación más histórica o política, si se quiere, a los textos de Miguel. Son las cosas que más me llaman la atención, que más me llamaron la atención al leerlos, ¿sí? La cuestión es que tienen que ver con lo histórico y con lo político. Pero además el componente histórico es muy fuerte en estos textos, muy fuerte. Tan fuerte que uno puede identificar claramente el momento histórico en el que transcurre cada historia, ¿sí?, cada relato. Digo, el primero nos remite a la situación en torno a la Revolución de Mayo, ¿no?, el inicio del proceso independentista en Sudamérica y en toda América. El segundo habla de un momento que está muy asociado a la conformación del Estado Nacional, del Estado Moderno, en la Argentina, 1860, 1870. Pero se ve ahí el proceso de formación del Estado. El tercero remite a un tiempo más cercano, ¿no? Puede ser perfectamente actual, contemporáneo o de 10 años atrás, no más. Y el último, que aparece en el anexo, habla del futuro, una situación futura. Ahora, yo creo que en todos esos relatos, y me atrevería a decir, en otros trabajos de Miguel, en el conjunto de la obra de Miguel, hay como elementos que hilvanan, ¿sí? Hay elementos comunes que uno los puede rastrear, ¿sí? En este caso aparecen en El amor y la peste, en La tierra prometida, en La verdadera historia de Juan y María y en el anexo, por supuesto, La batalla final. Esos temas que hilvanan, ¿no?, los distintos trabajos de Miguel, me parece que son los siguientes. En todo caso, él después podrá contradecirme o avalar lo que estoy planteando. En primer lugar, me parece que en Miguel hay una idea de nación muy particular, ¿sí? Una idea de nación, de patria o de matria, muy distinto al concepto usual de nación, digo, al concepto burgués de nación, para decirlo fácil. La nación siempre aparece como un producto de los de abajo y las de abajo, ¿no?, como un producto de las clases subalternas. Eso se ve en todos los relatos, porque aparte los relatos, los tres por lo menos, los tres primeros, digo, el anexo transcurre en el futuro, que también tiene que ver con la nación. Digo, los tres primeros relatos, digamos, la discusión es sobre la nación, digamos, ¿no? Sobre quién construye la nación, cómo se construye la nación, quién se opone a esa nación de los de abajo. Digo, es esa nación asentada en lo común, ¿no? En lo común, en la comunión de los de abajo, de los y las de abajo. Digo, en segundo lugar, aparece fuertemente en todos los relatos la idea de una tierra prometida. Ahora, esa tierra prometida no es un lugar al que se llega, digamos, no es un lugar físico, tampoco es un lugar simbólico, no es solamente un lugar simbólico, sino que también es una construcción colectiva. La tierra prometida, en realidad, no solo se llega, sino que se construye esa tierra prometida, ¿no? Me parece que atraviesa los distintos relatos. Digo, ese es un camino colectivo, por supuesto, que incluye desaciertos, incluye angustias, incluye el desierto, ¿no? Nadie se puede ahorrar el desierto en ese camino que conduce a la tierra prometida. Pero además lo interesante es que esa tierra prometida se prefigura, ¿no?, en cada experiencia concreta, ¿sí?, de los y las de abajo, ¿no? Como que se adelanta en relaciones, en vínculos, en pequeñas situaciones, ¿verdad?, que si bien no son la tierra prometida, ¿no?, se anticipan a esa tierra prometida. O sea que todo el tiempo hay anticipaciones de esa tierra prometida. Y eso yo lo veo en todos los relatos, en todos los guiones. Después el Estado aparece como la anticomunidad. ¿Sí? Eso se nota más en el segundo guión. ¿Sí? Ahí aparece con mucha más fuerza esa idea, pero está en todos los relatos. Digo, el Estado es una anticomunidad. ¿Sí? Digo, en tiempos de la Revolución de Mayo, en El Amor y la Peste, digo, el Estado aparece como algo que perturba ese sueño emancipador, ¿no?, que molesta, que interfiere. Después aparece imponiendo una lógica absolutamente represiva a los colonos, esos colonos de buena voluntad, los colonos galeses, y a los pueblos originarios. Y después aparece también ese Estado como anticomunidad en la figura de la policía y en la figura del municipio, ¿sí?, en la verdadera historia de Juan y María. Entonces, el horizonte de Miguel está siempre más allá del Estado, ¿sí? Creo que está en la comunidad, básicamente. El otro tema que hilvana los relatos, insisto, estos y otros, es una idea de la resistencia, ¿sí?, de la resistencia como el ámbito y la práctica por antonomasia de lo popular. Es una asociación muy fuerte entre lo popular y lo resistente. Eso no significa que en algún momento se gane, porque de hecho en las historias de Miguel ganan los buenos siempre, el pueblo gana, pero eso no quiere decir que ese pueblo abandone el lugar de la resistencia. Me parece que todo el tiempo, ¿no?, se reivindica ese lugar, el lugar de la resistencia. Digo esto de que el poder del pueblo es un poder instituyente, es básicamente un poder instituyente, que en algún momento podrá dar lugar a algún poder instituido, ¿sí?, pero que básicamente va a persistir como poder instituyente. El otro tema, ¿sí?, que hilvana estos guiones y otros textos de Miguel, tiene que ver con una abierta reivindicación de la politización del pueblo, pero en el sentido de lo cotidiano, ¿sí? Es decir, una politización de los modos de vida populares. No una politización en el sentido teórico, si se quiere, en el sentido más libresco o en el sentido elitista, ¿sí? Es una politización de las condiciones de vida del pueblo. Y eso también se ve en todos los relatos, ¿sí? Es decir, como que hay una reivindicación en Miguel de todo aquello que contribuye a crear ámbitos de eticidad, ¿no? Éticos, inmediatos, sin mediaciones. Y después, bueno, vinculado a esto está el rechazo que se percibe en todos los guiones, insisto, en toda la obra de Miguel, de las visiones iluministas, vanguardistas. En los trabajos de Miguel nunca hay vanguardias esclarecidas, ¿sí? No hay doctrinas cerradas, digamos, no hay libretos estrictos antes de la lucha de los y las de abajo. Para decir algo de la estrategia político-cinematográfica de Miguel, digamos, se pueden decir muchas cosas, pero para sintetizar, Jorge Falcone habla de minimalismo, ¿no? Hace referencia al minimalismo en la obra de Miguel. Yo estoy de acuerdo en eso, por lo menos en lo estrictamente formal. Digo, minimalismo en cuanto a la economía del lenguaje, ¿sí? No sobran muchas palabras, están las que tienen que estar. En el sentido de, digamos, minimalismo en el sentido de Camus o en el sentido de Walsh, por ejemplo. Estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo en esa calificación, digamos, de minimalista, en el sentido de que a veces lo minimalista tiene que ver con la autenticidad, ¿no? Y me parece que si hay algo que se puede decir de la obra de Miguel es que es auténtica, ¿sí? Pero hay un aspecto en el que no estoy tan de acuerdo en calificar a la obra de Miguel como minimalista. Sí en estos aspectos formales, pero desde otro punto de vista no me parece minimalista. Es más, me parece que es todo lo contrario a una obra minimalista. ¿Por qué? Porque me parece que Miguel no perdió el sentido de la totalidad. Nunca perdió el sentido de la totalidad. Es más, creo que la moda posmoderna no lo rozó, ni de cerca, ¿no? Y siempre busca insertar el pequeño relato, o la historia mínima, como se dice últimamente, ¿no?, en un gran relato, ¿sí? Y ese gran relato es un relato emancipador, ¿sí? Yo deseo fervientemente que estos guiones se conviertan en películas, y bueno, y que Miguel las dirija, por supuesto. Nada más, muchas gracias. Bueno, yo tomé algunos textos